estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Una nueva edición de Ya estamos aquí, verano 2014. Como os cuento, desde hace unas semanas hemos cogido los grandes temas, o algunos de los grandes temas del pop, o del rock, o del soul. Le hemos dado una pinceladita de jazz y suena así. La música de Vangelis. Una gran versión de Carros de Fuego, Chariot of Fire. Es el saxofonista Ernie Watts. Hace muchísimos años hubo un dúo que tuvo una gran fortuna en las listas que se llamaban McFadden y Whitehead. Su gran éxito fue este. Ain't no stopping us now. bajista de jazz de ahora mismo, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, jovencísimo. Fue jugador de la NBA, nada menos. Weman Tisdale. Para los aficionados al básquet, bien conocido. No te acuerdes, McFadden y Whitehead. Este tema seguro que sí, tal vez. Tal vez. Este fue un gran éxito del soul. Ain't No Stopping. Esto que suena es de una gran cantante. El compositor Harry Nilsson. Ella es Randy Crawford, el tema Everybody's Talking. Hoy tenemos dos temas cantados por Randy, una de mis cantantes. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I'm going verdad es que Harry Nilsson no se imaginaba que iba a haber una versión, además de tan bien cantada, que eso sí no puede esperar, es que tengo un ritmito de cha-cha-cha, ¿no? Y que uno de los grandes artistas del jazz, Bobby McFerrin, hiciera esta versión de Moon Dance. Bueno, escucha. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October sky. Oh, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. When I'm trying to please you, the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seemed to whisper and hush. And all the soft, soft moonlight seemed to shine in your blush. Again, I just have one more moon dance with you, my love. With you, my love. imaginabas, seguro. Esta versión de Moon Dance de Van Morrison, vamos. Yo creo que no. Aunque Van es un hombre que ha escuchado todo, ha interpretado todo, ha actuado en todos lados, ha vivido toda la vida. Una banda llamada Missing Links. Ah, os contaba. Bueno, no, no os lo he dicho hasta ahora. Esto es la cadena SER y nosotros somos, ya estamos aquí. Esa banda, Missing Links, hace una versión maravillosa del celebérrimo Sitting in the Dock of the Bay.

Qué barbaridad de tema, ¿eh? Earth, Wind and Fire, After the Lamb Is Gone. Hay un guitarrista de Brasil que toca la guitarra en solitario maravillosamente bien. ¿Te acuerdas de Just the Two of Us? El guitarrista maravilloso se llama Romero Lubambo. Y nosotros ya estamos aquí, en la cadena SER, verano 2014. algunas veces y la verdad es que llena un escenario con el sonido de su guitarra. Esto se ha colado así, pero bueno. Tenía que haber empezado despacito los aplausos. Como os conté, vuelve Randy Crawford. No hace falta presentar este tema, creo. Bueno, no. Estoy seguro. En Zagreb, hace no muchos años. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Bueno, por si hubieras nacido ayer, esto es Imagine, de John Lennon. Lo sabías, ¿verdad? Una gran cantante nueva, Liz Wright, jugando con esa maravillosa voz al clásico. De James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Qué temazo. Thank you.

don't have much money, but boy, if I did, you know I'd buy a big house where we both could live all in. If I were a sculptor, and then again, no. Yes, it is. Yeah.